ciudad de Concordia. Gracias por los mensajes, pero ahora nos vamos a meter con algo que nos encanta. Actividad teatral. Y se viene con todo, porque está el tango, están los payasas. Así lo digo, ¿eh? Vamos a estar charlando, son de un grupo de teatro, Clown Tango. Van a estar con una agenda cargada de actividades acá en Concordia. Vienen girando desde el Bolsón. Hablamos de Gabriela Grey y Maya Lopardo, que están con nosotros en comunicación. Hola, chicas, sé que me están escuchando las dos, o sea que las saludo en plural. ¿Cómo están? Hola, buen día. Hola, Pablo. Hola a todos quienes están escuchando. Buen día. Ahí está. Acá muy bien, disfrutando del solcito de Concordia. Ah, perfecto, ya están acá, buenísimo, ¿eh? Bueno, cuéntenos. Llegamos hace unos días. Estamos invitando a la gente a que vayan a esta propuesta que viene a Pueblo Viejo. Yo quiero que me cuenten con qué nos vamos a encontrar, porque obviamente que vamos a ir a verla. Bien, esa es la actitud. Ahí está. Bueno, el domingo vamos a hacer tanga, homenaje a las cancionistas. Esto es un unipersonal de humor y música. Uh-huh. Una propuesta con un personaje que viene a presentar, viene a hablar un poco de las cancionistas del tango, de la época de oro del tango, de los 30, de los 40. ¡Merelo! Bueno, ahí tenemos varios, ¿o no? Tita Merelo, podemos hablar de una Libertad Lamarque, ¿o no? Muy bien, muy bien. ¿Viste? ¿Eh? Qué lindo, che. Entonces elijo algunas de esas cancionistas y hablo un poquito de ellas y también canto. No es una imitación exactamente, pero bueno, es como un homenaje. Entonces canto a la manera que ellas cantaban, con tanta pasión, ¿no? Y tanto dramatismo, como porque eran actrices también. Así que es un espectáculo para ir a reír, para ir a, también a escuchar tango, a conocer un poquito, si no sabes. No es para conocedores del tango exactamente, es para todo el público. No, es una obra de teatro. No es un, claro. Ahí está, buenísima la creación. Chicas, y cuéntenme cómo es el tema esto de que vienen, porque me contaba Mariana de que vienen ya de una gira extensa, porque estamos hablando del Bolsón, que arrancaron. Sí, arrancamos desde el Bolsón en mayo, el 19 de mayo exactamente. Anduvimos en Neuquén, en el Valle de Río Negro, provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires también, y lo último que hicimos fue la ciudad de Paraná, ya en Entre Ríos, y de acá nos vamos hasta las Cataratas, pasamos por Corrientes, por otras ciudades de Misiones, y también otras ciudades de acá de Entre Ríos, todo el litoral vamos a conocer y a llevar nuestras obras que hacemos con un montón de amor y nos encanta. El grupo es de allá, a ver qué me dijeron ahí. La gira tiene nombre. A ver, decime. Cordirata. Mirá. De Cordillera a las Cataratas, 4.000 kilómetros de amistad. Mirá qué lindo. ¿El grupo de teatro es de allá? Sí. Benísimo, buenísimo. Che, qué experiencia le va a quedar enorme, ¿o no? Qué vivencia, ¿o no? Pero un baúl lleno de amigues, de anécdotas con el público, de abrazos, de risas, de paisajes, de comiditas. Ahí está, a probar todo. Acá aprovechen a pedir pescado, pidan, porque hay, Eso, ahí está. Por recordarnos. Ahí está. Chicas, les pregunto, esta actividad que hablamos de tanga, ¿va a ser en Pueblo Viejo este domingo? El domingo a las 20 horas. Perfecto, ahí abrimos la invitación a toda la gente que va a disfrutar muchísimo. Pero tienen una agenda cargada de actividades que va a tener una continuidad, ¿o no? Sí, el jueves tenemos también la obra de payasas, Carpa Diem, Disfruta la Amistad, el jueves 14. Eso va dentro del ciclo Van Canciones que presenta Pueblo Viejo, ¿no? Tal cual, dentro del ciclo Van Canciones, estamos ahí compartiendo también, felices de estar compartiendo con todos los artistas de todos lados que vienen para este ciclo. Qué lindo. Y después, porque hablamos de las experiencias, ¿no? De compartir con otros elencos que vienen trabajando también para las infancias o para público en general. Y bueno, encontrarnos en eso que hacemos, que llevamos transformación, amor, risas a todos. Y después van a tener como un taller, algo de eso. Me contaron en La Cigarrera, otro lugar emblemático de Concordia para el teatro. ¿Van a estar ahí también o no? Qué bien, te cuentan muy bien todo. Mariana, mi productora, es así, me está tirando continuamente. Sí, mira, mañana y pasado, o sea, sábado y domingo, va a haber un taller de clown, de la técnica que utilizamos para estas obras, que tiene que ver con el humor, con encontrar la parte risible de cada uno, con jugar, con encontrarnos eso, una manera lúdica de estar en escena, presente y sacar de adentro nuestro esto que provoca el humor, que provoca la risa en el otro, ¿no? En quien está mirando. Así que es un taller para divertirse, para pasarla lindo, para encontrarse desde otro lugar. Va a ser sábado y domingo de 14:30 a 17:30 con inscripción previa. Claro, perfecto, que se contacten ahí con la cigarrera. Le recomendamos a los que nos pregunten que se contacten ahí con el espacio de la cigarrera. Perfecto, ahí está, ya vamos a anotarlo nosotros también. Chicas, ¿cómo llegan a esta modalidad del teatro? ¿Me pueden contar? Bueno, cada cual hizo un recorrido diferente. En mi caso particular me acerqué al Centro Cultural que hay ahí en Bolsón, que es un espacio también de formación. Y bueno, me metí de lleno en la técnica del clown. Una vez que hice un taller fue un viaje de ida, no pude dejarlo nunca más. Y también en Bolsón se hace el Festival de Clown, entonces ahí también recibir formación de distintos docentes que venían de distintos lugares del país a traernos a Bolsón su experiencia y sus conocimientos. Y bueno, y desde ahí arranqué siempre con la base en el clown y recién después me fui metiendo más en otros rubros del teatro, en otros géneros. Perfecto. ¿Y la compañera? Bueno, yo desde chiquita, ya desde la adolescencia, que participé en un grupo de teatro en el pueblo que vivía, en Bolívar, en provincia de Buenos Aires. Y de ahí, bueno, con idas y venidas, pero me enganché. Bien. Sentí que era lo que más fácil me sale de alguna manera, lo que hago con más amor y con más entrega. Entonces decidí hacer eso porque creo que cuando uno hace lo que más ama hacer, se llena de alegría, se llena de amor, se fortalece y contagia eso. Y entonces yo creo que así le deseo a cada uno de este planeta que pueda hacer lo que más ama, además de lo que debe. Porque creo que para mí mi visión del mundo mejor es eso, que cada uno esté haciendo lo que realmente necesita, cree y ama hacer. Porque así estaríamos todos contentos. No, tal cual. Es bueno lo que decís, tal cual. Porque el sistema inmune se eleva cuando uno hace lo que ama. Seguro. Y en ese sentido, ¿qué le genera este contacto con la gente del interior más profundo, ¿no? Y con idiosincrasia diferente, porque por el recorrido que me hicieron, hoy están en Entre Ríos, que tendrá su idiosincrasia, ¿con qué se van encontrando? Bueno, eso es lo lindo de viajar, que vas viendo que cada público es distinto, que hay veces que por supuesto, cuando uno tiene un trabajo elaborado, sabe que hay siempre lugares donde funciona más o menos igual y que se genera la risa, pero la respuesta igual siempre es diferente, y sobre todo cuando uno hace esto humor, ¿no? Que ve inmediatamente la respuesta, y ni hablar para los niños, para las niñas que enseguida te dicen cosas, y entonces también amplía tu mirada, porque ves cómo nunca es igual. Cada lugar tiene su particularidad, además de que cada público tiene su particularidad. Sí, y por ahí sumando algo a eso, me parece que lo interesante es encontrar las dos cosas, la diversidad de las distintas miradas y lo universal. Creo que a todas las personas nos conmueve, a todas las personas nos hace reír, en el sentido del tema que tratamos, por ejemplo, la amistad, que nos llena a todos, la risa. Y esas cosas que son más universales, que también es muy hermoso de encontrar. La verdad que está bueno el análisis. Le pregunto, chicas, también, ¿cómo está el tema de que venimos de una pandemia que nos guardó a todos, salimos, nos liberamos de nuevo, pero yo, de mi parte, estoy viendo que es un buen momento el teatro? Escuelas con talleres de teatro, ¿están viendo esto también? Y lo que pasa, sin duda lo vemos, yo además soy docente del primario, y me parece que justamente lo que nos viene a traer el teatro es esta necesidad de encontrarnos como personas, en las miradas, en los gestos, en el abrazo, en compartir una experiencia que nos modifica, que que necesitamos, que de hecho fue muy duro que no sea considerado como esencial, siendo que es de algún modo lo que nos llena, lo que nos sana, lo que nos mantiene vives. Está bueno. ¿Se generan referentes en esto del clown? ¿Tienen referentes? ¿Podemos contarle a la gente, para que entienda esto, quién es un referente hoy a nivel argentina o a nivel mundial? Sí, creo que es bastante personal. A nivel mundial, no sé, es difícil, porque creo que en cada contexto, a veces de país, hay algo más fuerte. Perfecto. Una referencia más fuerte. Para mí, en Argentina, no sé, Cristina Martí, que fue una de las primeras payasas de esa técnica, que era parte del Club del Clown, es una gran, gran maestra, como payasa, como pedagoga. Sí, sí, tal cual. Bueno, sobre todo los que participaban en ese grupo, Gabriel Chamé Buendía también, o Jorge Costa, y bueno, Julia Mucio, que es de Paraná, de acá de Entre Ríos, es una payasa excelente, la vimos ahora en el Festival de Buenos Aires, que estuvimos participando en el Rojo Festival, y ella es una payasa que ya tiene una trayectoria grande, y también es pedagoga, y para mí es un ejemplo también. Perfecto, perfecto. Lila Monti, Marina Barrera. Ah, mirá. Muchas mujeres. Seguro, mirá, está bueno, justamente eso te iba a destacar. Sí, en Argentina hay muchos payasos, y eso es algo a destacar, porque yo estuve girando también por España estos últimos años, y allá sucede que hay un montón de payasas, pero que no son todavía siempre reconocidas, y los festivales... hay como una problemática donde a veces se convoca a más hombres que a mujeres. Entonces, ahí se hacen festivales de mujeres, de payasas, para poder visibilizar el trabajo. Sin embargo, acá en Argentina eso no pasa, porque en los festivales de clown, naturalmente aparece un montón de payasas, y espectáculos de mujeres payasas, muchísimo. Mira qué bueno. Somos protagonistas, y entonces no hay necesidad de hacer un festival solo de payasas, porque ya sucede. Aunque no lo querramos, somos más. Seguro, seguro. Chica, antes de despedirla, ¿cómo está? Ahí están preguntando acá el programa en los mensajes, ¿cómo van a ser los valores? La entrada es algo que se ha instalado también, preguntar valores. ¿Los tienen ustedes o lo está manejando exclusivamente Pueblo Viejo? No, sí los tienen. En Pueblo Viejo la entrada va a estar $500. Ah, bien. Y perdón, en Pueblo Viejo, en Tanga, para Tanga, bueno, todos son en Pueblo Viejo. Y el ciclo Van Canciones son 400, pero hay un 2x3, creo, así que hay que preguntar, porque también el ciclo, si ya lo conocen, es una jornada de juegos y luego la función. Ahí está. Entonces, hay juegos, talleres y luego la función. Y para eso creo que eran $400 y... De todos modos hay un 2x3, una promoción. Así que búsquenlo en las redes, pregunten ahí, que lo que queremos es que vayan. Así que si quieren ir, se soluciona el problema. Seguro, sí, está bueno. Si ahí es una cuestión de dinero, me parece que es un espacio súper hermoso que propone Van Canciones, que es como cada jornada tiene esto que decía Maya, varias partes. Así que más que invitades todos a compartir, a disfrutar. Justo es semana de vacaciones, así que hermoso para compartir con las niñas estos espacios que propone el ciclo. Perfecto. Chica, me encantó tenerla en el programa. Bueno, el mayor de los éxitos acá en su estadía en Concordia. Seguramente nos vamos a estar cruzando, así que muchísimas gracias. Buenísimo, gracias a vos y ojalá que nos encontremos y que... ¡Venite el domingo! Ah, vamos a estar ahí, ¿eh? Sí. Chicas, quiero ver. Dale, ahí vamos a estar, qué linda charla, Mariana, la verdad que buenísimo esta propuesta que llega a...